Bienvenidos al número 195 de Podcast de Literatura, que tampoco esta vez va a ser un podcast de literatura. Lo has adivinado. Vuelvo a retrasar la lectura de la segunda parte del artículo de Enrique Díez Canedo sobre Mare Nostrum. Esta vez la excusa es hacer mi crónica personal del encuentro de Andatic, que se celebró en el CEIP Enrique Barrios de Córdoba el pasado 4 de febrero. La cosa ya empezó bien desde la compra de los billetes. Por sugerencia del probo taquillero, me ahorré un pastizal al viajar en Avant y no en AVE. Además me dio, y este detalle encantaría a Onio 72 si me oyera, asientos individuales tanto para la ida como para la vuelta. Lo más destacable del viaje fue que, cuando probé mi presentación en el netbook, el material audiovisual no funcionaba. Podría haberme puesto de los nervios, pero como Lucano dijo que la fortuna ayuda a los audaces, decidí que ya improvisaría algo. Además, mi charla no era hasta la tarde y Andatic es más un encuentro familiar, en el que 20 o 30 amigos nos reunimos para contarnos nuestras cosas, que una macro reunión al estilo EAVE. Llegué tarde a Córdoba, como estaba previsto, y aún retrasé más mi entrada en el Enrique Barrio gracias a mi nula capacidad de orientación, pero llegué. Por suerte, las charlas también se habían retrasado y solo me perdí una parte de la primera, en la que Lourdes Giraldo mostraba las tareas que realiza con sus alumnos. Como lo primero era arreglar en lo posible mi presentación y el wifi iba bien, decidí enlazar los vídeos y los audios a internet. Problema: el wifi va bien con los ordenadores de escuela 2.0 y el mío, claro, no lo es. Solución de urgencia: rehacerla a toda prisa. Dicho y hecho, y si algo fallaba, le echaría, claro, las culpas al directo. Tras Lourdes fue el turno de Manuel Pérez Báñez, quien nos mostró cómo enseña arte a sus alumnos de Lieda, con mucho arte y apegado a la vida cotidiana. Por desgracia, el tiempo no perdona, y también a él Marcerón, la presidenta de la asociación, le llamó al orden. Vamos, que le conminó a que terminara. Siguió Manuel López Caparrós, quien habló de las posibilidades de Google Docs. Lo que más me gustó es que él, como yo, usa los formularios para llevar el día a día de sus clases. La cuarta charla corrió a cargo de Toñi Farfán. Toñi nos acercó al mundo de la protección de datos. Por fin le llegó el turno a Pilar Soro, que presentó su proyecto Radio Aula, una radio online que emita programas educativos 24 horas al día. La idea me pareció genial y me he ofrecido como colaborador para lo que necesite. La mañana iba a cerrar la Maiticea, pero como era tarde y la presentación se quedó pillada, hicimos lo más inteligente: posponerla hasta la tarde e irnos a comer. El almuerzo, en Moriles Pata Negra, fue pantagruélico. Platos y platos y más platos. Como contertulio estuve a Pilar Soro, Maiticea, Javier Valdivia y Juan Madía, cronista imprescindible de todos estos saraos. A los postres, su asiento lo ocupó la chispeante Meli San Martín, vicepresidenta de la asociación. Muy bien comidos y muy bien bebidos, nos fuimos para rematar la segunda parte del encuentro. Si el año pasado la anécdota fue que Álvaro 30 no recordaba en qué calle de Antequera había aparcado su coche, la de este ha sido que, contra todo pronóstico, saltó la alarma al abrir el CEIP. Tras un rato de espera y casi en broma, me ofrecí a dar mi charla en las escaleras de entrada al colegio. Meli insistió, y como no sé negarme a una mujer, allí me tenéis improvisando mi ponencia y discutiendo con los compañeros sobre las posibilidades o no de usar el teléfono móvil en clase. La situación podría parecer surrealista, pero se ajustaba a lo que llevaba preparado, de la necesidad virtud, las TIC pobres, es decir, cómo llevar las TIC al aula sin apenas medio. La cosa fue tan increíble que varios compañeros, entre ellos Pilar Soro, la grabaron, y la copia que ésta hizo ya está colgada en YouTube. Arreglado el problema de la alarma, Maiti dio por fin su charla en que nos contó cómo pasó de maestra 1.0 a maestra 2.0 y nos mostró algunos de los trabajos de sus alumnos. Me gustó sobre todo el vídeo en que sus chicos enseñan a otros compañeros a hacer mapas conceptuales. Después vino mi turno, del que solo diré que me vi suelto y minimicé los problemas multimedia. Me fui satisfecho, aunque la primera, la improvisada, fue infinitamente más divertida. La jornada de trabajo terminó con la ponencia a la limón de Joaquín García Moyá e Inmaculada Ordóñez sobre actividades matemáticas interactivas y manipulativas. Acabadas las comunicaciones previstas, nos fuimos a tomar un café con sorpresa. Marcelón, que es como una jovencísima gran madre, había comprado una tarta para celebrar mi cumpleaños, que fue el 3 de febrero, y el de Meli, que sería el martes 7. Por cierto, esto lo grabo en martes 7. Meli, muchísimas felicidades. Fotos, felicitaciones, besos, entregas de certificado de asistencia y de ponencia, charla y despedida. Aunque aún faltaba la asamblea de la asociación, mi tren salía en 50 minutos y, conociendo mi incapacidad de orientación, preferí llegar muy pronto a demasiado tarde. Escribo las notas de este podcast en el tren. Ya estamos llegando a Málaga. Mar, Meli, Andatic, muchísimas gracias y hasta el año que viene. Este ha sido el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado y hasta el sábado que viene. Muchísimas gracias.